Terenci fue la persona más libre que los que le conocimos pudiéramos llegar a conocer. Terenci Moix, nuestro imprescindible de hoy, un escritor excepcional, cinéfilo indiscutible, con una personalidad tan fantástica como libre. Yo quería ser actor y estudié y no me vi bajito y vi que nunca sería un Marlon Brando, lo dejé. Quería hacer trapecista, quería hacer todas esas cosas y lo único que parecía que me salía bien era escribir, ¿no? Vamos a recordar la figura de uno de los autores más leídos de la literatura española, ganador del Premio Planeta y de muchos más. Escritor en catalán y en castellano, devoto de la cultura egipcia, creativo y valiente. Era el hombre más creativo de ideas, más desordenado de ideas. Aparecía cada 6 semanas con un proyecto distinto. Era siempre noticia, daba siempre noticia, pero daba también buenos libros, es decir, se revelaba. Toda su obra en catalán de aquella época realmente rompió. Núria Espert, Vicente Molina Fox, Luis Antonio de Villena, Maruja Torres, Eric Mayo y otros tantos recuerdan a Terenci Moix en nuestro Imprescindibles de hoy. Me parece de una violencia tan moderna, no solo la valentía homosexual, sino el tipo de narración destructivo del libro. Me parece que abrió camino a muchas cosas que vinieron después en este país. Testimonios de Terenci de toda una vida, imágenes e intervenciones en programas de antaño. Para mí la literatura es una especie de onanismo, o yo me divierto o... Terenci fue un prototipo de la defensa del homosexual por su propia manera de actuar y de ser, sin hacer ningún acto más que serlo, y serlo consciente y honestamente. Hizo un bien enorme a este país arcaico y oscuro, ¿no? Disfruten del recuerdo de este hombre que, como él mismo decía, nunca tuvo que salir del armario porque nunca entró en él. Un icono y un combatiente contra las opiniones retrógradas y homófobas. Cautivador. Brillante. Seductor. Inolvidable. Único. Genial. Encantador. Alegría. Nostalgia. Amor. Desbordante. Picardía. Brillante. Era un entusiasta compulsivo. Es Peter Pan. Tan cambiante, tan triste y tan alegre, tan profundo y tan superficial, tan buen amigo, tan leal con sus amigos, tan generoso con sus amigos. Único sería. Si no tuviera más remedio que decir una sola palabra, le llamaría único. Al menos yo no he conocido a nadie como él. Terenci. A mí siempre se me atribuyen unas dotes para crear expectación o escándalo, todo eso, y yo eso no lo quiero para nada, o sea, no me sirve. Quiero decir, yo soy escritor y entonces, claro, lo que a mí me sirve es que vean que como escritor he intentado hacer un estilo y he intentado hacer unos modos en cierta manera originales, ¿no? Sempre tingues al cor la idea d'Ítaca. Has d'arribar-hi, és el teu destí, però no forcis gens la travessia. Ai, és preferible que duri molts anys i que ja siguis vell quan fondegis a l'illa. Des de la pantalla, el gallardo espadachín Escaramuix me enseñó la divisa que habría de definir mi vida entera. Nació con el divino don de la risa y la convicción de que el mundo estaba loco. Ninguna filosofía, ninguna religión, ninguna sexualidad han conseguido mejorar este ya antiguo convencimiento. Terenci fue la persona más libre que los que le conocimos pudiéramos llegar a conocer. Y yo creo que Terenci fue libre el primer día de su vida y fue libre también el último día de su vida. Yo no sé si Terenci Moix tiene previsto contarnos esta noche muchas mentiras. Bueno, las necesarias para entretener. Tú sabes que tenemos que conseguir que estos señores estén delante del televisor mucho rato. Veremos si las verdades no son lo bastante interesantes. Pues tú sabes que no sé, la verdad no siempre es interesante. Terenci quería ser famoso, no 15 minutos, como dice Warhol, no. Él quería ser famoso toda su vida. Como era una persona muy extremadamente inteligente, se fue construyendo un personaje. Determinado de mi vida, decidí que yo quería ser Terenci Moix. ¿Por qué Terenci? Bueno, sí. Es una historia muy larga, porque Terenci es un nombre muy bonito, o sea, es Terencio. Me seducía, es el escritor romano que era esclavo, luego fue liberado y se convirtió en uno de los grandes escritores de teatro de la antigüedad. Entonces había un poeta en Sabadell, que se llamaba igual que yo, Ramón Moix, y escribió una carta a una revista de la época, que todavía conservo, que decía que desde que le confundían conmigo, le llamaban cerdo y cosas así, le insultaban. Entonces, que yo me tenía que cambiar el nombre porque me tocaba por más joven. Y bueno, pues me lo cambié. Y pues esa es la historia. Y ahora estoy muy contento porque nadie me llama Ramón. Se veía bajito, se veía muy peludo y moreno, lo cual puede tener su encanto. En realidad, una de las razones de su cambio de nombre, él quería ser como Terence Stamp, ¿no? Que era rubio y guapo y alto. Terence siempre fue el Ramonet. Yo le llamaba Ramonet a él. Sus padres le llamaban Terence, sus hermanas le llamaban Terence, yo en cambio le llamaba Ramonet. Porque para mí era el chaval de barrio y efectivamente una parte de él, una parte, continuó siendo toda la vida ese Ramonet del Carraponent. Lo único que de un modo casual me salió bien fue la escritura. Yo quería ser actor y estudié y no me vi bajito y vi que nunca sería un Marlon Brando, lo dejé. Quería ser trapecista, quería hacer todas esas cosas y lo único que parecía que me salía bien era escribir, ¿no? Entonces, es lógico que sea un instrumento del cual me valgo, porque es el único instrumento por el cual yo puedo transmitir esto. Era el hombre más creativo de ideas, más desordenado de ideas. Aparecía cada 6 semanas con un proyecto distinto. Parecía que era el caos mental o la tormenta permanente de ideas. Pero después se volvía y se ponía a trabajarlas. Y era de un rigor y de un perfeccionismo que es lo que la gente no conoce de Terenci. De vegades enyoro aquest tipus de dona, casolana per definició, absolutament nostrada, nyeu-nyeu amb elegància, mansoia però provocativa. Tan diferent de les dones que semblava exterioritzar-lo amb comunicació total. La gatzada de tramvies acabats d'estrenar venia a assenyalar un començament de mort per als vells tibulis. Volenterós, el rostre verd d'un déu que tothom li havia banalitzat. I aquest déu encara s'amagava, encara s'amagava. En les teves primeres obres, a les darreries dels anys 60, tu vares iniciar un nou camí en la literatura catalana. Bé, em sembla que és degut a dues coses. Primordialment, primer, que la literatura catalana era molt avorrida. És a dir, jo recordo que a mi l'únic moltes poques coses m'interessaven, o sigui, en Villalonga sobretot, i després l'Aurèlia i algunes coses més. O sigui, quan penses que l'obra mestra de la literatura catalana, La plaça del Diamant, és una noia beneita que està tota la novel·la allà com una bleda, doncs ja veus per on va, i és l'obra mestra. Aleshores, doncs suposo que el fet de que jo em prenia la literatura com un acte lúdic a base de divertir-me i divertir, i uns temes que realment eren bastant inquietants per la moral del moment, doncs crec que això va contribuir bastant. En un momento determinado, yo creo que el sexo fue una forma de provocación. Entonces, yo lo veía muy claro que, pues, dentro de la cultura catalana de los años 60, poner, por ejemplo, una relación homosexual era un acto de provocación. La insolència d'aquell noiet de nom Habitatxí no semblava correspondre ni de lluny a la idea tòpica, si voleu, que solem tenir de l'esclavatge. I la noblesa de la seva aparença potser l'hauria pogut justificar si jo hagués sabut aleshores que els esclaus palatins són... Me gusta mucho Mundo Macho, que es un libro que no le gusta a la gente como yo. Me parece de una violencia tan moderna, no solo la valentía homosexual, sino el tipo de narración destructivo del libro. Me parece que abrió camino a muchas cosas que vinieron después en este país. Fue muy calculador al principio de su carrera. Pensó que Cataluña era un país muy soso en aquel momento. Él, a su manera, era siempre noticia, daba siempre noticia, pero daba también buenos libros. Es decir, se revelaba un hada sobre una roca deserta. En fin, toda su obra en catalán de aquella época realmente rompió. Te haces notar en este mundo o acabas como la pequeña vendedora de cerillas, ¿no?, en una esquina, y eso es muy cierto. De hecho, yo estaba haciendo lo que quería. Yo quería hacer los cuentos de la Torre de los Vicios Capitales, que para mí eran como una especie de descarga, ¿no? Para mí la literatura es una especie de onanismo. O yo me divierto o pues, no existe, no te interesa. O para qué. Quan jo vaig arribar, el llenguatge, com s'escrivia en català, a mi no m'acabava de servir. No vull dir que fos bo o dolent, sinó que no m'interessaria pels meus interessos. Aleshores, jo recordo que em va influir molt, per exemple, em va anar molt bé el llenguatge del Pla i el llenguatge d'en Segarra. Però jo me vaig haver d'inventar per unes coses que necessitava que fossin sofisticades, com a món mascle, una crueltat sofisticada, necessita un llenguatge que no pot ser el de certa literatura, o bé pel dia que va morir Marilyn, que necessitava un llenguatge de carrer. Bé, aleshores va ser una lluita bastant grossa, penso, i es nota als llibres. Yo creo que Terenci en sus comienzos fue un autor que de alguna manera estaba vinculado con lo que era el mundo de los novísimos, ¿no? En concreto, esa novela, Ola sobre una roca desierta, que se tradujo enseguida, primero salió en catalán, es una novela como novísima. Había muchos elementos culturalistas. A Terenci le gustaba mucho la alta cultura. ¿Permet? Perdoni, jo... No cal que s'excusi. Al capdavall, les estàtues clàssiques tampoc podien veure. Jo, quan aparecí en l'escena literària catalana, tan lejos como 1968, pues ya un crítico, yo ahí saqué La Torre de los Vicios Capitales, que ya era muy, muy esto, ¿no? Entonces, bueno, me encasillaron, bueno, el realismo fantástico llega a la literatura catalana gracias a mí. Pero inmediatamente saco Ola sobre la roca desierta, que era un libro súper sofisticado. Entonces, este mismo crítico Fauli dice, caray, ahora este se ha descolgado con una cosa neorromántica, hipersofisticada y tal. Y luego sale el día que murió Marilyn. Y entonces aquí dijeron, bueno, el título era algo así como Terenci no es internacional, es local. A veces aún te deseo, quizá ahora mismo. Ahora quizá te abrazaría, pero siempre con miedo. Siempre con miedo y un poco más de tedio. Siempre suficiente. Suficiente y demasiado. Tal vez ahora iríamos a la cama a no ser por el regreso. A no ser por el regreso, Bruno haría el amor con ella. A no ser también por el miedo. Terenci, cuando yo lo conocí, estaba haciendo lo que él pensaba que era su obra maestra, su primera obra maestra, que era El desorden, que le había presentado al Premio Nadal del año 64, que había quedado finalista, y que él quería reformar, mejorar, y en ese proceso de retoque de la novela se convertiría, como he sabido, en El día que va a morir Marilyn, ¿no? Y, de hecho, en este manuscrito, que está lleno de añadidos, escritos a mano, notas al pie, etcétera, del propio Terenci, hay unas páginas, una página al menos, en la que él empieza a escribir el mismo texto ya en catalán. Con el rostro oculto como el cuerpo y este retorciéndose en sí mismo, aquella pobre mujer podría engañar a cualquiera. Sin embargo, la apariencia del noble Sosígenes no engañaba. Era la misma venerable figura que aparecía constantemente al lado de la reina. Gran dificultad la escalera del camarote y gimoteaba como una vieja moribunda. Podía ser la reina más fascinante del mundo, aquel fardo de velos negros que se apoyaba en el brazo de su primer consejero. ¿Por qué ahora te recriminan en tus dos últimas novelas que escribas en castellano? ¿Por qué? No tengo la menor idea porque, mira, yo me pasa una cosa muy rara, que es que no te lo vas a creer, pero estoy bastante curadito de espantos. Es decir, cuando yo publiqué, tenía 25 años, ya me dijeron todo lo que se puede decir. Por un lado me llamaban un genio, por el otro inepto. Genio no soy, inepto tampoco, porque sé escribir. Te quedas en un término medio. En aquella época, cuando me hacían elogios, salía el sol en plena noche para mí. Cuando me criticaban, es que me iba a suicidar. Se ha hablado mucho sobre cuando él dejó de escribir en catalán y escribió en castellano. Hubo discusiones fuertes y públicas y artículos sobre con figuras políticas de mucho peso en aquel momento. Siempre se dio por maltratado. Hay pues otros amigos, o el mismo Pepito Benetti Jornet, ¿no?, que incluso lo ha escrito y lo discutían con él, y a veces a mí me lo ha dicho, bueno, que más quería, tuvo todos los premios de jovencito, se lo reconoció. Bueno, después algo pasó que él no se sintió suficientemente valorado. Él recibió todos los premios habidos y por haber. Lo que ocurre es que con la literatura catalana realmente no podía vivir bien, o no podía vivir de la manera que él tenía ganas de vivir. Entonces, en un momento determinado, se pasó a castellano, cosa que es totalmente entendedora, no pasa nada. Pero entonces, en vez de simplemente pasarse a la literatura castellana y conseguir lo que consiguió, que es ganar mucho más dinero, decidió buscar una excusa y entonces empezó a hablar mal de toda la gente de la cultura catalana, sobre todo de la gente que estaba en el poder. Luego Terenci tuvo un verdadero, yo me atrevería a decir, odio, ¿no? Es decir, tenía un rechazo frontal al nacionalismo, sobre todo encarnado en Pujol, a lo que Pujol representaba. Esto realmente no se le podía casi ni hablar. Y eso es una de las cosas que le llevó no solo a escribir en castellano, sino a querer que toda su anterior obra en catalán fuese traducida al castellano y no se volviera a publicar en catalán mientras viviera Pujol. Yo se lo decía a Terenci, mientes como un bellaco. Nadie te ha dado tantos premios. Es decir, la literatura catalana, perdón, la castellana le dio un premio importantísimo económicamente, que fue el Premio Planeta, que además fue un boom, pero un boom enorme. Pero, diríamos, él siempre me decía, el viejo topo o revistas de tipo literario españolas, no me quieren, no hablan de mí. Y en cambio, todas las revistas catalanas había hablado y bien de Terenci Moix. Parece haber sido bastante provechoso el cambio del catalán al castellano. Bueno, no sé si provechoso, por lo menos para mí ha sido bien, bonito. Ay, aún no me ha rejuvenecido el cutis. Terenci Moix es el último millonario por la literatura en España gracias a la obtención del Premio Planeta. 15 millones de pesetas es el botín obtenido por escribir una novela histórica de amor sobre Marco Antonio y Cleopatra. También quiero dar las gracias a Carmen Romero, que me ha mandado una carta muy bonita, y a Javier Solana. Eso parecerá oficial, pero teniendo en cuenta que en Barcelona de la Generalitat no me han mandado ni una itepulas. Dicen, por cierto, que estos premios se dan a gente conocida que garantice ventas. Yo, mira, cuando gané el premio, me llamó Silvia Martín y me dijo, ponte limones. Me puse 12 limones contra la envidia, o sea que yo voy tranquilo. Pero esos que dicen esto son unos sinvergüenzas, porque se meten con señores muy honestos que son los que forman el jurado, que son unos señores que tienen nombre y apellidos. Entonces, poner en duda esto quiere decir meterse con una gente que está muy reconocida. Yo creo que los envidiosos tendrían que mirar a dónde dirigen sus envidias. A mí no, por supuesto, porque paso. Y a mí lo que me extraña es que puedas escribir una cosa tan, tan buena como es El día que murió Marilyn o La torre de los pecados capitales, y que luego escribas una idiotez como es No digas que fue un sueño. Oye, oye, una cosa, yo escribiendo No digas que fue un sueño he matado a alguien. ¿Y que no? ¿Perdona? Si yo he escrito No digas que fue un sueño, tú dices que es nefasta, ¿esto ha causado la muerte de alguien? No, por supuesto. Pues bueno, la próxima ya la haré mejor, hijo. Venga, vamos a otra. No, ya la has hecho mejor. Era muy sensible a las críticas negativas, bueno, a las negativas y a las positivas. Las negativas al final se le olvidaban, porque si funcionaba la novela, lo que pasa es que el ser escritor es una carrera muy solitaria. Al final estás siempre esperando a ver qué dice la crítica, el público, y eso en los momentos previos lo ponía muy nervioso. Después se le olvidaba. Me gustaría escribir un gran libro, pero siempre que veo las polémicas literarias y todas esas cosas, veo que los tiros van por un tipo de especulaciones en las cuales yo no entro. Entonces, seguramente es muy probable que el gran libro que yo pudiera aportar no sería en la línea de Juan Benet, te pongo por caso, sino en la línea de llegar más al fondo de mí mismo y desentrañarme. Conclusión, eso que dicen de que el libro maduro solo se escribe cuando pues ya uno es mayor, decir, bueno, ya ese es el momento. Y resulta que mi libro maduro no es una novela que pasa en Babilonia, sino el libro ese donde me quito máscaras y donde de repente cinco personas en una semana me dicen, Terenci, pues no eras tan frívolo. Es un libro donde lees a Terenci, ves a Terenci, sientes a Terenci, sufres a Terenci. Estaba en el cine Avenida de la Luz la noche del 5 de enero, el mismo año que nació el rey. ¿Se llamaba Luz de Gas la primera o Luz que agoniza? Luz que agoniza. Anton Balbrook y Diana Winner. Pero yo no la he podido nunca ver porque creo que mi otra Goldwyn Mayer, cuando fue a explotar la otra, se quedó esta. O sea que yo me he quedado sin ver en qué circunstancias nací. Pero debían ser unas circunstancias muy terribles porque a aquella mujer le pasaban cosas horrorosas, ¿no? Todas las infancias se parecen. Todas las infancias repiten miedos, imitan sueños, inventan desdichas, se encierran en soledades agónicas. Todas las infancias son una y la misma. Prolongan a lo largo de los milenios la callada angustia del hombre por no alcanzar todavía la autoridad sobre sí mismo. conocimos en calle Joaquín Costa, que tradicionalmente era calle Ponent, calle del Poniente, en lo que es el Raval, en el corazón mismo del Raval, muy cerca de Ronda de la Universidad. Era en aquella época, Tenerife nació en el 42, un barrio de menestrales, o sea, de pequeños comerciantes. Yo vivía en una tienda con mis tías, mis padres tenían un pequeño negocio. Más abajo empezaba el barrio chino, que ya se sabía que era una cosa como inferior, y más arriba empezaba el ensanche, que se sabía que era una cosa superior, al cual yo no fui hasta que tenía como 9 o 10 años. Era mimado por todas las mujeres, por todos, todos. Y yo disponía de la ternura, era un niño muy sobón, el niño más ramículos que te puedas imaginar, lo conseguía todo. Terenci hacía siempre lo que le daba la real gana a él, pero de una manera enfermiza. Él mismo, recuerdo que me había dicho, y además esto lo pone en sus memorias, que lo que le había hecho falta era que sus padres, cuando era pequeño y se ponía tonto, le hubieran dado una buena bofetada. La cagaste, mamaita. ¿Por qué? Porque sí, porque también lo digo en otro lugar del libro, me criaron como un monstruo del amor. Quisiera que me hubieran querido menos y me hubieran educado mejor. Lo digo siempre. Yo creo que la educación que se nos aplicó a mi generación fue una educación sádica. No había disciplina inglesa en el sentido físico, pero sí en el sentido mental. Es decir, era una educación completamente de castigo continuo. Si quería saber una cosa, siempre estaba la alarma. Yo creo que nos ha quedado incluso como un miedo de saber, ¿no? Y yo soy el resultado de tres educaciones absurdas. La del franquismo, la de la religión, y la de una familia, absolutamente. Pero al mismo tiempo, también tengo que agradecer que cuando yo llegué a la vida, a mí no me asusta nada. Sí, Miquel era el segundo. Murió cuando tenía 18 años, una hemorragia cerebral. Terenci, pues, tenía 20 y yo 15. Pues pasaba largas temporadas en clínicas, con operaciones muy graves. Bueno, los médicos se creían, algún médico, que mi madre era viuda porque mi padre no aparecía. Y cuando aparecía, pues qué sorpresa se llevaban, se creían que era viuda, pero es que era eufóbico. Y en cambio estaba todo el día paseando arriba y abajo por la acera de la clínica, ¿no? No es que se desentendieran ante el problema, es que realmente tenían una fobia que no podían soportarlo. Y mi padre nos contagió esto, ¿no? Estas obsesiones, el paso del tiempo, el miedo a la muerte y a la vejez. Era una persona de joven, yo recuerdo que fue un adolescente y un joven muy, muy solitario y muy triste, y lo pasó muy mal. Es dolorosa en tanto que es incierta, en tanto que es una edad no acabada, en tanto que es una edad donde no estás seguro de nada, donde quieres todo mucho antes de lo que realmente te corresponde. Eso es un problema, no sé, yo creo que a los 10, 15, 16 años yo quería cosas que no podían llegarme hasta los 30, incluso por ley de vida, ¿no? Entonces, claro, es una edad. Yo creo que la adolescencia es una edad atroz. Los amores mueren, los afectos traicionan. La propia obra envejece. Solo el cine se queda y manda. Una noche de fin de año, mientras los de mi generación estaríais celebrando la verbena, yo me metí en el cine Texas a las 3 de la tarde a ver el último cuplé y siguió el egipcio. Y así seguía hasta las 12 de la noche. Y a las 12 que abrieron la luz para que todo el mundo se comiera la suba, estaba yo con mis ubicas así, pensando que cierren las luces y vuelvo otra vez. ojos de pasión. Quimera, que mi vida llenas de ilusión. Para la generación que crecimos en la durísima posguerra y penosa posguerra, el cine fue la consolación. El cine era una ventana mágica que se abría y volabas con la mirada a Bagdad y a Nebraska y a las selvas africanas. Terence, que era chico de barrio, tenía muy cerca de su casa el cine Goya, y fue un habitual de los programas dobles. Y ahí atrapábamos y soñábamos con los ojos, abiertos, ¿no? Por tanto, el cine fue una terapia inconsciente, involuntaria, para defendernos de la gris mediocridad, de la agresiva mediocridad del entorno de la posguerra, ¿no? Al igual que César y Cleopatra, todos los sueños de mi infancia se fueron revelando desde la butaca de un cine de barrio. Amanecen en el recuerdo esos primeros amores divididos entre la dictadura de las fabulaciones y una colectividad huérfana de realidades atractivas. Y todo cuando sé evocar de mi ciudad es un catálogo interminable de cines de barrio, diminutos locales de esquinas sombrías, cines piojosos, cines meados, cines glaciales, cines con olor a desinfectante y tufo de bocadillos rancios. Es muy excepcional la manera que a Terence le llega la cultura en general. Y normalmente le llega a través del cine. Y los amigos que hace es a través del cine. Él de repente ve una película, Romeo y Julieta, donde hay unos diálogos magníficos, y él descubre esos diálogos y dice: esto no me lo puedo perder, es una maravilla. Al día siguiente vuelve con una libreta y empieza a anotar. Iba cada día al cine Goya a tomar trozos. Te los puedo recitar porque era la traducción de Astrana Marín. Y entonces mi madre dice: ¿pero por qué vas cada noche al Goya? Y digo: es que me estoy apuntando. Y mi madre dice: pero hijo, cómprate la obra. Entonces digo: ah, pues es verdad, claro, esto está editado. Le conocí por intermedio de una amiga, Amparo Hermiera, que trabajaba con él en Editorial Mateu, y ella me dijo: tú y yo hablamos mucho de literatura, pero tú eres muy cinéfila, te falta un complemento. Y yo conozco a un chico que le gusta mucho la literatura y además el cine, pero no te hagas ilusiones porque es de la acera de enfrente. Que en aquella época no se decía la palabra funesta e insultante cuando éramos decentes, pero tampoco sabíamos todavía que se podía decir gay. Terence había tenido una anécdota que él contaba muy bonita. Cuando había ganado el premio Josep Pla, evidentemente ahí lo gay estaba un poco tapado, pero cuando fue a ver a Pla, él le gustaba mucho contarlo, parece que Pla le dijo: me han dicho que usted es invertido. Y él le contestó: para servirle, señor Pla. ¿Le importa que hablemos sobre el sexo? ¿A que hablemos sobre el sexo? Sí, el sexo. ¿Quiere que se lo deletree también? No, no. Hombre, no me importa, pero me gustaría más que lo hablásemos cuando usted termine el trabajo, lo paso a recoger y hablamos entonces, ¿no? ¿Se da usted cuenta cómo es un impúdico? No sé, usted se dará cuenta después, si me da la oportunidad. Un día dijimos: bueno, nosotros... ahora nos dicen que si hay que salir del armario. Y nosotros, tú y yo, me dijo él, en realidad no hemos salido del armario porque nunca hemos estado en el armario, y yo creo que era verdad. Y la única forma en que a mí me funcionaba la relación era en una constante búsqueda de mí mismo, y entonces yo solo lo encontré en mis compañeros de sexo. Y fue una sublimación, porque es esa edad en que para mí la homosexualidad era Platón, era Miguel Ángel, era William Shakespeare. Bueno, entonces yo no tenía nada más que eso, la búsqueda de mí mismo y mis compañeros. Para la gente de mi padre no existían los homosexuales, eran maricones. Quiero decir, empezó a utilizar la palabra homosexual mi padre con Terenci. Yo creo que en ese sentido Terenci fue un prototipo de la defensa del homosexual por su propia manera de actuar y de ser, sin hacer ningún acto más que serlo, y serlo consciente y honestamente. Ser o no ser. Esta es la cuestión. Nos conocimos en el teatro, ¿cómo no? Yo estaba haciendo Mordadama en el Teatro Romea y vino a ver la función. Él regresaba de Roma en aquel momento y nos presentaron y ahí nos caímos estupendamente y ahí empezó nuestra historia. Tener un público jovencísimo. El otro día, por ejemplo, uno de nuestros técnicos... Él dedicó mucho tiempo a desarrollar cosas, proyectos que me favorecían a su manera. Yo tengo una amiga que es testigo de que una vez yo le reproché, le dije, yo me he casado con un novelista, no con un promotor cultural. Si he de elegir, elijo. Y me quedo aquí contigo, queriéndote. El hecho de que se deshiciera la pareja no era extraño, porque el Terenci, con toda la gracia que tenía, lo aguantaba su santa madre. ¿Comprendes? Era... O sea, para convivir con él, una persona muy difícil. Enric, lo que pasa es que se hartó. Bueno, seguramente los humanos no somos tan perfectos como debíamos y yo en ese momento no lo sabía. Yo era un ser bastante intolerante. Bueno, no sé, a veces uno se lleva su merecido y también se lo lleva el otro. Es muy difícil separar responsabilidades. Él estaba deprimidísimo, como sabes, con esta historia, es el fin de su relación amorosa, y muy deprimido, y llamaba llorando. Entonces un día yo estaba leyendo una revista, estaba en la editorial donde yo trabajaba y había muchas revistas, y una que se llamaba Cómplice, que ahora creo que no existe más, pero en ese momento hablaba, ¿qué hay que hacer cuando te deje el novio? Una revista para chicas. Y le dije, mira Terenci, no llames más llorando, anda a comprarte el Cómplice y seguí todo lo que te dicen y te va a hacer muy bien. Y hizo todo, es decir, lo que hacemos las mujeres cuando se nos pasa algo de ese tipo. Cambio de look. Y luego le recomendaste, había salido un libro de Luis Rojas Marcos, que era la decisión de separarse, de divorciarse, que era tomar una resolución sobre la antigua pareja y dejarla. Terenci dice una cosa que, de haber seguido su relación con Enric Majó, un día lo comentaba comiendo, dice, ¿te imaginas? Yo no estaría de taquillera en un determinado teatro, contando las entradas y los espectadores. Y ahora fíjate tú. Claro, pero solo yo hubiera tenido la culpa, que en última instancia creo que las opciones son personales. Hablando de su homosexualidad, hizo un bien enorme a este país arcaico y oscuro, ¿no? Yo he ido con Terenci en un taxi y un taxista, claro, cada ser humano es cada ser humano, pero un taxista no parece la persona que pueda decir, no sufra usted, señor Terenci, ya encontrará usted otro amor. Y eso se lo dijo un taxista. A mí necesito la me fantasía. Gusta el ¿cómo es? El tío vestido de romano con faldita corta. Hasta que me di cuenta que lo que me gustaba era vestirme yo de romano. Ya. Él quiso liberarme de todos mis prejuicios, suprimir de un plumazo mis anteriores vicios. Y para reformarme me puso a trabajar mientras él meditaba tumbado en el sofá. Terenci tenía antes el inconveniente de ser considerado por algunos críticos y estamentos serios, entre comillas, de nuestra cultura, como un frívolo, como un hombre que, primero, tocaba muchos palos, ¿no? Cosa que en España no se perdona. Cuando tocas muchos aspectos, quedas inmediatamente descalificado, no te ponen en ninguno de ellos. ha sido acusado de rebelde y provocador, pero las críticas no han impedido que sea el autor español más vendido y leído. Es Terence Moix. Con nuestra más cordial bienvenida a un escritor conocido, conocidísimo autor, que se llama Terence Moix. Buenas noches, Terence. Buenas noches. Señoras y señores, con ustedes, Terence Moix. Le gustaba gustar y le gustaba ser brillante. Entonces, yo pienso que cuando él vio que sus cotas en la cultura catalana daban de sí lo que daban, buscó otro camino para abrirse a otros campos y otros campos que le ofrecieran otros beneficios más interesantes económicos, y fue la cultura castellana. El mundo de la cultureta de Barcelona se le quedó pequeño, cosa por otra parte lógica, y empezó a venir a Madrid, y como, ¿quién no quería a Terence? Es más, tenía un don para traerse los medios de comunicación, televisión, prensa, le quería a todo el mundo. Fue la época que escribió lo que yo llamo divertimentos, las cosas de Garras de Astracán o de Mujercísima, esas cosas. Ya he dicho en alguna ocasión que a mí, sin ser racista, me dan un asco tremendo los negros. Pero si son desnutridos, como en los anuncios de la UNESCO, me inspiran una especie de lástima. Y he apadrinado a dos o tres, que me cuestan al año lo que una merienda en Embassy. Desde que soy tortillera veo la vida de otro modo. Así hablaba la señorona a la madre de la folclórica en aquella primera clase del vuelo Nueva York-Madrid. Mujeres somos y en polvo nos hemos. Dicen que el rey tiene mucha memoria. Y como es bueno, cual pan de Dios se acuerda de las caras, y esos cretinos ya se piensan que tienen entrada fija en la zarzuela. Si consiguen hacerse una foto con él, es como tener un cheque en blanco. No digamos si además llegan a entablar amistad. Ni siquiera se había quitado la pamela al subir al avión. Pues no parece usted nada tortillera, dijo doña Malene, porque usted es burra, señora. Usted se piensa que ser tortillera es vestirse de bandolero de Sierra Morena y dejarse el mostacho a los Bart Reynolds. Yo creo que Baqueira Beret y la isla alemana de Mallorca son dos sitios que una mujer de mundo no debe frecuentar en absoluto, porque se arriesga a que la tomen por lameculos, que es la especie que más abunda alrededor de nuestros amados monarcas y amada prole subsiguiente. También se dice mucho, pues, que hay una serie de novelas que le escribía por dinero, para vender, como es el ciclo de las novelas de Madrid, Garras de Astracán, chulas y famosas. Bueno, eran libros que se vendían, no se vendían más que las memorias, ¿eh? Que es lo que pasa por su mejor obra, o El día que murió Marilyn, no se vendían más, pero se vendían. Ahora puedo decir que para él, como trabajo literario, él lo emprendía y lo realizaba con la misma voluntad que los otros libros. Leyendo estas cosas me han entrado ganas, me ha entrado el come-come, Terence, de que hagas una novela, en fin, más o menos similar, pero dedicada al mundillo literario. Algo pero parecido a lo que Umbral hizo con el Giocondo hace muchísimos años. Pero ya años. Hice, El sexo de los ángeles era esto, lo que pasa sí, que era... en Cataluña. Y claro, y entonces, claro, en Madrid no nos enteramos más, de estas cosas, lo, ¿no? Es que eso es lo triste, pero también podríais, coño. No, pero no todo, no todo, yo adoro Madrid, tú lo sabes, pero no todo termina en Madrid. La dècada meravellosa, tots els colors, totes les músiques, totes les llums hi havien coincidit. Totes les formes de l'exaltació hi havien estat celebrades. Va ser la gran època del món, però no la meva. Jo m'havia passat aquells anys foragitat de tots els... La moda no em servia, tot i que cada moda ha tingut un sospir reservat per Venècia. Tot i que les modes dels 60 van intentar canviar a cada moment el físic de Leonard. I si la serenitat conceptual dels antics m'ha servit per aïllar-me dels cops de punta de la realitat, res no serà més que un hortador que retrocedir. M'han retret que la meva visió de la bellesa és antiquada i reaccionària. Aquest reaccionarisme deu ser cosa certa per als qui obeeixen el garbuix incontrolat de les formes que el segle determina, o per al dogmatisme exasperant amb què els frívols s'acosten massa sovint a la bellesa, això quan no la rebutgen en nom d'una hipotètica modernitat. Tu última novela se llama El sexo de Los Ángeles. Sí, sí. ¿Por qué después de tantos años, 10 creo, que no escribías en catalán, ahora has vuelto escribiendo en ello? En el seno de la cultura catalana siempre se me había dicho que yo no sabía escribir en catalán y entonces digo, pues os vais a joder. No, y que por esto había bajado la cultura catalana y yo digo, pues os vais a joder y os voy a demostrar que puedo escribir todas las vías posibles del catalán. Y que si no escribo en catalán es porque de repente Dios me ha llamado por otro camino, ¿no? La Mureneta me dijo, vete por este lado que se llega al centro. En tu libro, en tu novela, Terence, pones a parir a la literatura de los años 60. A parir, no, tampoco, o sea... Háblanos un poco de la relación que tenéis entre escritores, que, bueno, de vez en cuando es un poco sibelina. Bueno, es un poquito unido de víboras, pero en fin. El escritor Terence Moix ha obtenido el premio Ramon Llull de novela catalana, con la novela El sexe dels Àngels, El sexo de Los Ángeles. El premio Ramon Llull, instituido por la editorial Planeta, se entrega siempre la noche antes del día del libro y está dotado con 3 millones de pesetas. Yo conocí a Terence, a veces pienso que fue un regalo de los dioses. Era el año 1988, finales, donde él estaba preparando el programa de televisión Más estrellas que en el cielo, donde venían todas las estrellas de Hollywood que cualquier cinéfilo hubiese pagado por estar en aquellos rodajes, para mí impagables, ¿no? Es un placer y una emoción recibir en vivo la magia de Cicharis. Cicharis. Terence. That's right, Terence. Terence. It's Terence. Oh, Terence. Yes, I call you Terence. It's Terence, it's Terence. Terry. In Catalan, yes. Terry. Yes, I adore being called Terry. Mm-hmm. I've read somewhere that you were a very ambitious man. Is that true? Very ambitious. Vicious? Ambitious. Ambitious. Maybe I'm not pronouncing that well. I don't understand, Terence. Yes, but I'm pronouncing that well. Say it in Catalan. Ambicioso. Huh? Ambicioso. Oh, ambicioso, I understand. You understand that? Ah, yes. Porque el sueño de mi vida, y no es, no digas que fue un sueño, es el sueño de mi vida. Por favor, no haga publicidad, porque me van a echar. Era hacer un viaje a Egipto. Una de las cosas que a mí más me subyugaban era Egipto. Yo nunca había estado. Él tenía una experiencia en esto grande. ¿Por qué no me habla de Egipto, Terence? Yo sé que el hombre no morirá en el recuerdo de los hombres mientras el sol alumbre las pirámides. Yo sé que ante ellas detiene la catástrofe sus tropas, se declara impotente la derrota y hasta el tiempo muere de cansancio, porque está escrito desde el siglo más remoto que el tiempo es el gran terror del hombre. Egipto para mí es la obsesión de infancia. O sea, yo de niño todos mis cuadernos, mientras todos los demás niños tenían sus cuentas con la rayita amarilla muy limpias, yo las tenía llenas de dibujos de Tutankamón, María Montes, de Carlo Pirámides y todo eso. És un déu? És una deessa. Tu com ho saps? Després de la perruca. Estábamos delante de una escultura que parecía un hipopótamo con cola de cocodrilo y uno decía, es una deessa, que quiere decir, es una diosa. Y el otro le decía, ¿y tú cómo lo sabes? Y no sé quién contestaba, por los pechos y la peluca. Nos repartió el de esto y yo pensé, bueno, pues una diosa, vale, si lo dice Terence. Mira, perruca de dona, cara d'hipopòtam, urpes de lleó, cua de cocodril, quina barreja. I lo acaba entreteniendo. Terence era muy generoso en compartiendo todo lo que sabía, porque debía haber leído mucho, tenía mucha facilidad para acumular conocimientos y además cosas interesantes, te contaba lo que te interesaba, no te aburría, no era un profesor en absoluto aburrido, de hecho no era un profesor. Es que Terence no trataba a los niños como si fueran niños, ¿no? Lo que pasa es que él siempre le encantaba jugar y si tú entrabas en su juego era fantástico. Que jugaba también a quitarse la peluca en público, que esto era muy divertido y me encantaba de pequeña porque era como que daba miedo, no daba asco ahí. Con... Yo recuerdo que me había peleado con Armando y estaba triste y lo llamo y le digo, Terence, vámonos a Egipto. Y dice, esta tarde no puedo que tengo que terminar un artículo. Y nos fuimos dos días después. Y bueno, yo seguía con mi disgusto y me dice al cuarto día o así, dice, ¿nos vamos al museo o me lo quieres contar otra vez? Así era permanentemente. Y es de verdad el viaje más bello que yo he hecho en mi vida. Nilsson com Cavalier, com Marjorie Lawrence, aleshores em sembla que... Para él, el sumo, él lo cuenta en Terence y Desnil, fue cuando identifica a Nuria Espel, porque era muy mitómano, de sus amigas. Sus amigas eran mitos para él, la Cavalier, Nuria Espel, sobre todo, por encima de todas. Entonces, cuando vieron por fin las pirámides, en una época en que no había gente, y la Nuria al lado, claro, la Nuria, si te fijas en el busto de Nefertiti que está en el Museo de Berlín, e incluso en lo poquito que queda en el Museo del Cairo, tiene las mismas facciones que Nefertiti. Claro, al Terence le debió dar un patatús allá, ¿no? Mis mejores amigas son mujeres, las grandes heroínas que me fascinan en la ópera, en el cine, en la literatura, son mujeres. Y tengo que decirte que además ha sido decisiva porque yo en las mujeres he encontrado ejemplos de generosidad casi cósmica, ¿no? Y entonces, pues tengo que decirte que han sido muy importantes. Tuve la suerte que esa voz de la cual me enamoré y que me sirvió en muchos momentos de soledad, después también es una de mis confidentes, o sea, una de esas maravillosas amigas que yo tengo para meterle los rollos en cada conflicto sentimental, que es el único caso en el que yo meto rollos. Él amaba la música. Y en la música entra toda la ópera. Y a veces sí que me había dicho, ¿por qué esta frase la has dicho así? Y yo le decía, pues porque la siento así, así, de esta forma. Y me decía, ah, bien, no lo había pensado así, tienes razón. Va más con la partitura, me decía. Yo no sé si muchos críticos o algunos lectores habrán notado la enorme influencia que la ópera como fenómeno teatral, como experiencia pasional tiene en toda mi obra, ya especialmente a partir de la Torre de los Vicios Capitales. Esto empezó en mi adolescencia, a los 14 años, y empezó de una manera bastante incómoda porque en aquella época, así como ahora el liceo se ha democratizado, en esa época era un feudo de la burguesía. Mucha gente venía aquí solo a figurar, a casar a la niña, bueno, incluso a ligar, ¿por qué no? Entonces los que teníamos no solo aspiraciones, sino medios más limitados, teníamos que contentarnos, alegrando nuestra adolescencia, desde este piso. Desde allí veí yo mis primeras óperas. Porque yo soy una persona que para vivir necesito sentir a mi entorno, pues los 2.000 o 3.000 años que me han precedido, me pareció que puesto que yo no quería irme de España ni de Cataluña, tenía que ser un lugar que me recordase mis raíces históricas, que son esas, o sea, ser el Mediterráneo, yo no podría irme del Mediterráneo. Maria, miri si pot venir després, per favor. Vale, vale, d'acord. Adéu. Hola. Miri, veu, aquests senyors me volen saber perquè visc a Ventalló. I vostè, que doncs que fa 2 anys que sap que visc a Ventalló i que per mi és com una mare, doncs ara li explicaré per què visc a Ventalló. Per què? Primer perquè puc treballar tranquil, puc llegir, i després perquè aquí a Ventalló, amb vostè i tanta gent que viu en aquest poble, es troba una cosa doncs que a les grans ciutats ja s'ha perdut, que és una possibilitat de comunicació humana, de sentiments, d'amistat i de tot. I així li agrada? M'agrada molt. O sigui que... Pues per això, miri, per explicar-li això. Terenci se iba a Ventalló a escribir, se encerraba, fuese en la época del año que fuese. Y si, estaba, si era agosto, pues nosotros coincidíamos allí. Y a menudo, pues normalmente venía a comer a casa y le teníamos que ir a buscar para comer. Y él siempre estaba escribiendo, subíamos, porque él escribía en la habitación de arriba del todo, y entonces estabas allí y te decía, Terenci, que vamos a comer, que la mamá te llama. Y decía, vale, ahora, cuando acabe el punto y aparte. Y estaba escribiendo. Y nos quedábamos, me quedaba leyendo y decía, yo pensaba, bueno, aquí tendría que ir un punto y aparte, o al menos una puntuación. Y dije, pero no va un punto aquí. No, no, no, todavía no. Y se podía pasar 3 páginas sin hacer un punto y aparte porque tenía una idea metida y tenía que acabarla y no quería ir a comer. Hasta que al final decías, bueno, ven cuando quieras tú, ya está. Me he matado escribiendo, me puedo pasar 12 horas escribiendo. Terenci trabajando era obsesivo y la verdad que no tenía horarios, o tenía unos horarios que iban en contra del ser humano que pretende tener una vida ordenada, ¿no? Entonces, recuerdo sobre todo largas y largas noches trabajando y a la mañana siguiente cuando yo llegaba, pues había un montón de papeles, de indicaciones, de cosas por hacer y cuando despertaba pues, a mediodía, continuábamos trabajando con el mismo ritmo con el que yo le había dejado por la noche. Terenci vivía el tabaco de una manera controvertida, porque por un lado era una de sus herramientas de trabajo, como lo podía ser el café y la nocturnidad y el tabaco, estaba todo muy ligado, ¿no? Y nunca quiso dejar de fumar, es que en el fondo a él le gustaba fumar. Terenci, te veo que te estás tocando la espada todo el tiempo, ¿qué te pasa? ¿Qué estás...? El parche ese antitabaco, hijo mío, no se lo deseo a nadie, pero en fin, lo superaré. Bueno, espero que... ¿Vas a dejar todos los vicios como el tabaco? ¿Eh? Que si vas a dejar todos los vicios... No tengo más vicio que el tabaco. ¿Nada más? Nada más. Y el otro día fui al médico en Barcelona y me hicieron soplar y solo estoy al 20% de mis capacidades respiratorias. Con lo cual maldigo el tabaco y además no lo puedo dejar, tengo que ponerme porque es que si no me muero. La muerte de él, yo creo que él no la veía, no la veía, y continuaba fumando, y continuaba fumando, y continuaba fumando. En un momento determinado, cuando la cosa ya se puso mal, entendió que debía dejar de fumar, pero era incapaz. Cuando él quería algo, fuera un televisor, fuera la amistad de alguien, o fuera un cigarrillo, él lo quería ya, inmediatamente, y no podía evitarlo, no podía evitarlo, y no pudo evitarlo. De mí se despidió directamente, un día me llamaron que me quería ver y no dijo nada, solamente dijo, nena, ponte más para allá que no tengo buena vista. Hizo aquel chiste que siempre hacía, o me dijeron que siempre hacía, o sea, se había quedado muy poquitos kilos. Dice, con lo mariquita que soy, me estoy portando como un hombre con esto, porque mira que duele, porque sí, dolía mucho. Terenci Moix ha fallecido esta madrugada en Barcelona después de una grave enfermedad pulmonar. Tenía 61 años. Freda morta sense vida, freda morta sense vida, jo no sé lo que em passa. Sa meva vista tornar, sa meva vista tornar, tota d'aigua consumida. Adiós, Margalidata, i Margalidata, adiós. Déu del cel, qui és piadós, Déu del cel, qui és piadós, i allà, allà tindrà Margalida. És una pena que s'hagi mort, què hem de dir, no? I és una pena que hagi mort perquè no hauria calgut. I el trobem a faltar, però ell era de la manera que era i tampoc ens hauria agradat tant si hagués estat diferent, no? Si hagués estat una persona més racional i més capaç de fer el que tocava en cada moment, i ell no era així, i per això es va morir. Un amigo querido, un amigo fundamental, un amigo de la infancia, cuando se muere no es como cuando un hombre te deja, que es una herida que cicatriza, es un muñón, es un miembro amputado, y en algún momento sientes que ese miembro que ya está amputado todavía está por ahí y te duele, ¿no? La seva veu era la seva escriptura, i fa 8 anys, i és que no puc llegir, o sigui, intento llegir coses i em fa tanta... que no puc, no em poso a plorar. Continuamente pienso en él y para mí sigue estando ahí a mi lado, ¿no? Han pasado 8 años, pero el recuerdo es tan, tan intenso y la sensación es tan cercana. El record és més, com més entranyable, més tendre, més melancòlic, i dius, bueno, no hi és. I altres vegades penses, bueno, no hi és, però recordar-lo és com si estigués, ja saps que no, però bueno, aquestes trampes que ens fem sempre, no? És que no ho puc suportar, és... encara ara, vull dir... No sé si és un buit per sempre o si tot això s'anirà calmant, suposo que sí, perquè ja han passat molts anys. Sí, no és un buit de dolor, és un buit existencial, sí. Aunque mis ojos ya no puedan ver ese puro destello que me deslumbraba, aunque ya nada pueda devolver la hora del esplendor en la hierba, de la gloria en las flores, no hay que afligirse, porque la belleza siempre perdura en el recuerdo.